de sábado contigo. La mejor sintonía de fin de semana. De invitarte un café y conversar bajo el cielo y las estrellas, contaremos mil historias. Será un día que jamás olvidarás. Cuando bailo contigo, qué barbaridad. Siento que me quema por dentro tu electricidad. De sábado, contigo.